Queremos darte una cordial bienvenida a este nuevo año de transmisiones. Estamos iniciando un nuevo año, un nuevo trimestre, un nuevo periodo de transmisiones. Y queremos agradecer a Dios porque estamos iniciando el 2018. Esperamos que hayas pasado unas felices fiestas y que estés listo para renovar tu compromiso de fidelidad con nuestro Dios. Vamos a hacerlo a través de un nuevo folleto titulado Las motivaciones del corazón, mayordomía. Sabes, yo en todo este tiempo que llevo en la iglesia nunca había encontrado una lección que hablara de mayordomía. Y qué bueno que todo el trimestre vamos a hablar de este tema tan interesante. ¿Por qué es interesante hablar de mayordomía? La mayordomía, recordemos, es la administración de la vida. Todo tiene que ver con la mayordomía. La mayordomía es una vacuna contra el egoísmo. La mayordomía es una vacuna contra nuestra independencia de Dios. Es el reconocimiento de que todo lo que poseemos no es nuestro, es de Dios. Y que nosotros solamente somos siervos, estamos al cuidado de algo que no poseemos, no es nuestro. Así que nuestra única expectativa es agradar a Dios y al final escuchar de sus labios, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. De esto vamos a hablar en esta ocasión. Te damos la bienvenida. Esperamos que estas lecciones puedan ayudarnos a que todas las áreas de nuestra vida las podamos poner al servicio de nuestro Dios. Y que el Espíritu Santo nos ayude no solamente a expresarlas con palabras, sino podamos vivirlas y entronizarlas en nuestro corazón. Estamos listos para iniciar con la lección número uno, la influencia del materialismo. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes en este repaso de la lección. Vamos a iniciar con la lección número uno, la influencia del materialismo. Y tenemos dos invitados, dos colegas, dos amigos, para iniciar este nuevo trimestre, al pastor Edgar Sánchez, director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra Unión Mexicana Central, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Un privilegio estar con ustedes nuevamente en esta lección. Que bueno, es una bendición el poder estudiar en este nuevo año este tema de mayordomía, como se ha mencionado. Esta lección me sacó algunas preguntas, ¿no? ¿Será que es malo querer tener una vida mejor? ¿Será que es malo el querer progresar? Y bueno, aunque el mundo nos ofrece y nos trata de vender una idea acerca del materialismo, yo creo que es una gran oportunidad de estudiar esta lección bajo la perspectiva bíblica de cómo realmente el cristiano debería manejar sus bienes materiales. Así que un honor estar con ustedes, pastor. Gracias. Gracias. ¿Habéis escuchado en algún momento una lección, un trimestre de mayordomía completo? No, no. En el tiempo que yo he estado aquí, me ha tocado ver algunos tópicos y de manera implícita en algunas lecciones, pero de manera abierta, si no, me parece que es una gran oportunidad para Así poder es. aprender. Claro que sí. Gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar una vez más con nosotros. Feliz año. Feliz año, pastor. Feliz 2018. Empezamos bien y creo que empezamos bien con esta Sí, lección, correcto. ¿verdad? Aquí en México se le llama el Maratón Guadalupe Reyes. Desde el 12 de diciembre se empieza a gastar, hasta el 6 De de enero, enero, ¿verdad? ya Con los termina uno reyes, todo, endeudado. ya no tiene uno nada. Y vamos a hablar precisamente acerca de eso, Exacto. cómo gastar la vida, ¿no? Y pues el comentarista dice que a veces Satanás nos compra muy barato. Entonces, todas esas frases que vamos a mencionar ahora, el asunto de cómo vivir la vida, vivirla con contentamiento y con piedad, yo creo que ese es el secreto de las cosas, pero ¿cómo hacerlo? Es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Gracias, Pastor Abraham. Vamos entonces, si les parece bien, a compartir lo que sería el bosquejo de nuestra lección. El primer punto sería un mundo que seduce, basado en domingo y lunes. El segundo punto, engaños sutiles, basado en martes y jueves. Y amor vacío, que sería el día miércoles. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinamos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque hemos llegado a este nuevo año y a este nuevo trimestre. Seguramente, Señor, será de mucha edificación para nuestra vida esta lección que habla acerca de la mayordomía. Que podamos ser, Señor, realmente fieles servidores tuyos y podamos cuidar todas las áreas de la vida que tú colocas en nuestras manos. Amén. Que podamos entregarte lo mejor de nuestras vidas y que este repaso contribuya a que este propósito se cumpla. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con nuestro estudio. Vamos con el primer punto, que es un mundo que seduce. Pastor Abraham, Pastor Edgar, definitivamente vivimos en un mundo que seduce. Y no es fácil mantenerse fiel en un mundo materialista. Ya vamos a estarlo analizando a lo largo del trimestre, pero también a lo largo de esta lección. ¿Cómo es que este mundo trata de seducirnos, trata de vendernos cosas que no queremos comprar, trata de que vivamos en un mundo de compras excesivas? ¿Cómo mantenernos, pastor, en este mundo materialista? ¿Cuál es el problema que tenemos que afrontar como cristianos en este mundo? Bueno, el problema, Jesucristo lo definió muy bien, es el afán por el dinero, ¿no? Y en este caso, el afán por el materialismo, ¿no? Comienza el tema relacionando a que es malo tener dinero. Es decir, los que tienen dinero, los que están tratando de darle a su familia una vida mejor, desde la perspectiva bíblica, ¿será que están mal? Surgen algunas interrogantes que es importante ir señalando, pero la realidad es que el dinero o el afán por el dinero se ha convertido en el Dios de este mundo, ¿no? El materialismo es su religión, dice la lección. ¿Por qué? Porque la gente solo vive en pos del materialismo. Sin embargo, hay un texto que a mí me gustó mucho que se encuentra en 1 Juan 2, 16 y 17 que dice: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hablamos de toda esta cuestión temporal. Pero el verso 17, compañeros, dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, al caer en el materialismo tenemos que entender que aunque ofrece seguridad, ¿no? Ofrece seguridad financiera, económica, estabilidad material, es una seguridad pasajera, uh-huh. Es una seguridad temporal. Si una persona, sea cual sea su estrato social, sea rico o pobre, está poniendo su seguridad en el materialismo, tiene que entender que eso va a acabar, eso va a terminar. Un auto nuevo se devalúa. Una casa con un terremoto se puede caer, una ropa nueva también se te va a acabar, ¿no? El dinero en el banco también lo puedes perder. Y aquí entonces el énfasis es que aunque ofrecen seguridad, no es la máxima seguridad. La Biblia dice aquí en el verso 17, como leímos, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para mí esta es una de las primeras lecciones que yo saco. Un mundo que seduce es el desafío de Satanás para la humanidad. Sin embargo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y hacemos su voluntad, ahí entonces mi seguridad es permanente, ¿no? Uh-huh. Tanto en este mundo temporal como en el mundo venidero cuando Cristo venga. Y yo creo que ahí, creo que debería apuntar toda mi energía, toda mi esperanza en un mundo mejor donde Dios, si yo hago su voluntad, Él algún día me va a dar una gran recompensa que va más allá de los bienes materiales, aunque al parecer va a conllevar algunas cosas materiales. Sin embargo, la gran recompensa que Dios da para su Hijo es una recompensa que da una máxima seguridad porque estará basada en Dios. No es malo ser rico entonces. Nosotros a veces podemos confundirnos o confundir a la gente. La lección no está diciendo que es malo ser rico. Hubo mucha gente rica en la Biblia que fueron fieles a Dios. El problema es cuando colocas tu seguridad en eso. Ahora, el año pasado que estuvo el terremoto, pastor, hubo gente que perdió todo. Hubo gente que literalmente se quedó en la calle. Los ahorros de toda su vida colocados en un departamento, por ejemplo, en una casa, se vino abajo y se quedaron viviendo en la calle. Yo escuché a algunos ancianos que decían comenzar a los 82 años de cero. ¿Cómo le hago para comenzar de nuevo, no? Pastor, yo creo que ahí está el problema, cuando nuestra seguridad no está puesta en Dios, sino en las cosas que vamos comprando o adquiriendo. Sí, pastor, concebir esto desde el punto de vista del gran conflicto, yo creo que nos ayuda mucho esto, como lo decía el pastor, ¿no? Por un lado está Dios, quien nos promete cosas eternas, nos promete la vida eterna, ¿no? Y por otro lado está Satanás, ¿verdad? Pero que pone a su representante aquí en la tierra, ¿verdad? Porque oímos Satanás y luego, luego, esto es malo, ¿no? Y lo desechamos, o un cristiano debiera desecharlo, ¿verdad? Pero su representante de Satanás es el dinero. Y el dinero sí nos agrada. O sea, no es lo mismo escuchar satánico que financiero o de dinero. El dinero nos agrada. ¿Quién no quisiera tener más dinero y más recursos, ¿no? Y en este mundo, el dinero se ha convertido en el competidor de Dios. El dinero compite con Dios. Y la pregunta sería, ¿qué quieres tener? ¿Más espiritual, más con Dios o más recursos y más dinero? ¿No? Y Dios dice, haceos tesoros en el cielo. Y el materialismo dice, ¿y para qué te esperas hasta el cielo? Aquí lo Disfrútalo puedes aquí, tener, ¿no? disfrútalo. Disfrútalo aquí. Así que el dinero se ha convertido en el competidor de Dios. La pregunta es, ¿qué buscas? ¿Sí? ¿A quién le vas a hacer más caso? ¿En dónde pones todo tu empeño? ¿Dónde pones toda tu atención? ¿Dónde pones la atención de tu vida? ¿En las cosas celestiales? ¿En las cosas espirituales, eternas? ¿O en las cosas temporales que el materialismo te da? Dice Lucas 14, pastor 26. Si alguno viene a mí, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, hijos, a sus hermanos, hermanas, y ama su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí es cuestión de prioridades. ¿A quién va a poner uno como prioridad en su vida? ¿A Dios o a las cosas materiales? El requisito para estar con Dios es renunciar a todo y darle nuestro corazón a Dios. Y cuando le damos el corazón a Dios, Él va a ver por nosotros en todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Eso lo sabemos de memoria, pero en la práctica como que es un poquito más difícil ponerlo, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero yo creo que es eso, pastor. El dinero es competidor de Dios. Por un lado Dios, por el otro lado el dinero. ¿Hacia dónde van nuestros afectos y nuestra atención? Me llama la atención dos cosas que acabas de mencionar, Pastor Abraham. La primera, el dinero es el competidor de Dios, ¿verdad? Me llama la atención eso. Y mira esta cita. La verdad implantada en el corazón por el Espíritu de Dios desplazará el amor a las riquezas. El amor a Jesús y el amor al dinero no pueden morar en el mismo corazón. El amor a Dios sobrepasa de tal modo al amor al dinero que su poseedor se aparta de sus riquezas y transfiere sus afectos a Dios. Número uno, hay una competencia. Ahora, me parece que la grandeza, pastor, es cómo hacer que este dinero, que no es malo, si es el competidor de Dios, pero no es malo, puedo usarlo para glorificar a Dios. Puedo usarlo para porque también la causa de Dios avanza con dinero. También el evangelismo se hace con dinero. La iglesia avanza y los misioneros avanzan con dinero y los pastores también. ¿Cómo hacemos para que esto pueda cumplir el propósito divino? Me parece que ahí está la grandeza. Definitivamente, Eclesiastés 5:10 dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Yo creo que el problema no es tener. Yo creo que es más, es bueno tener, ¿no? Y animaría a la gente a que se superen, a que se esfuercen, a que sean exitosos en sus empresas, en sus negocios. Eso es bueno. Yo creo que el Hijo de Dios debe de también tener esa actitud de progreso. Pero si nos damos cuenta, el problema es que entre más, no importa cuánto más dinero tengamos, nunca va a ser suficiente. Cuanto más nos esforzamos, nunca va a poder satisfacernos. Y yo creo que aquí está el énfasis, ¿no? Tenemos que entender que cuando una persona pone su amor en el materialismo, automáticamente, como ha mencionado el pastor, quita su amor de Dios, ¿no? Ahí no se puede servir a los dos. Y aquí entonces es importante, a ver, también otro elemento, entender lo que, a lo mejor yo puedo ser pobre, pero si en mi pobreza yo tengo amor al materialismo, igual, puedo estar perdido aún siendo pobre, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, el materialismo nos quiere llevar a esa seducción, ¿no? Ya sea que yo sea rico y no generoso, o que sea pobre y no generoso, puedo estar igualmente perdido, ¿no? A veces condenamos a la gente que tiene recursos económicos, pero tenemos que tener cuidado. Entonces, el desafío es la atracción por el materialismo, la atracción por todo aquello que me aleja de Dios. En el libro de la educación hay una cita ahí chiquita, hablando de la época de Cristo, dice: cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel. Y en la última parte dice, hablando de la humanidad, hartos de fábulas y mentiras y deseosos de ahogar sus pensamientos, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí se define muy bien el materialismo. Vivir para el presente. Olvidarse de la eternidad. Olvidarme de la eternidad. No hay nada de malo en tener un auto que no me deje tirado. Pero si ese auto se vuelve mi Dios, se vuelve la razón de mi gran amor, me olvidé de la eternidad. Y así todos los elementos, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta, pastor. Me llama la atención, pastor, mencionaste que el problema no es ser rico o ser pobre. El problema es ser fiel siendo pobre o siendo rico. Porque yo puedo decir, es que soy pobre, yo no voy a dar lo que Dios me pide, porque Él sabe que no tengo. Pero la Biblia no dice eso. Una viuda, me acuerdo de la viuda de las dos blancas, dice que dio sus dos moneditas o sus dos blancas, y Jesús dijo, todos ellos dan de lo que les sobra, ella dio todo lo que tenía. O sea, la pobreza no es justificante para la infidelidad, pastor. No, pastor, el materialismo que estamos hablando, que es la religión, ¿verdad?, que pone el dinero, es para ricos y para pobres. El problema es de ricos y de pobres. El egoísmo está en el corazón de ambos. Está en el corazón de los ricos y de los pobres. No importa cuánto tengas. Lo importante es la actitud que tomes con lo que Dios te da. Uh-huh. ¿Tienes mucho? ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Tengo poco? ¿Qué actitud voy a tomar? Por sobre todas las cosas hay que poner a Dios. Eso es lo que nos dice su santa palabra, ¿no? Primero Dios, piensa en las cosas de Dios. Si tú pones toda tu confianza en Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. De eso se encarga Dios, ¿sí? El problema es que nos vamos por otros lados, pensamos, bueno, yo necesito comer, necesito vestir, necesito hacer esto. Pues entonces tengo que trabajar. Bueno, unos ni trabajan, pero unos dicen, tengo que trabajar. Y lo hacen ahí, ¿sí? Y se buscan hasta un segundo trabajo. Y cuando hacemos eso, nos olvidamos de Dios. El problema es que el por conseguir y por satisfacer las necesidades diarias, nos olvidemos de Dios. Por ejemplo, Lucas 12, 14 en adelante, dice que un hombre, dice, Jesús les contestó, perdón, el 15, y les dijo, cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hombre, dice que tenía sus posesiones, había tenido una gran cosecha, y él pensó dentro de él, ¿no? ¿Qué haré? No tengo dónde juntar mis frutos. Sus graneros estaban llenos, ¿sí? Pero dice, bueno, ¿cómo puedo tener más? ¿Cómo puedo guardar más? ¿Cómo puedo estar más seguro? ¿Qué tal si viene un hambre? ¿Qué tal si viene? Voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes, y entonces sí voy a estar tranquilo. Pero de seguro que cuando estuviera más grandes sus graneros. Si estuvieran llenos, iba a decir, los voy a destruir, lo voy a hacer más. Porque ahí está puesta su seguridad. Está puesta su seguridad en el dinero. Uh-huh. Y a mí me gusta el contexto, pastor, de cuando el Señor Jesús dijo esto. Sí. Dice el versículo 13, Lucas 12, 13. Un hombre de la multitud le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Uh-huh. ¿Okay? Jesús le contestó, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? El contexto es ese. Una están persona peleando. Que sí, ¿no? Vienen con Jesús. Oye, ¿yo qué le preguntaría a Jesús? Yo me sentaría a escucharlo predicar y le preguntaría cosas espirituales a Jesús. Pero este hombre le dice, Señor, que parta mi hermano la herencia conmigo, buscando cosas terrenales cuando estamos delante de un ser espiritual. Uh-huh. Puede ser que tengamos todo lo espiritual, pero no le pongamos atención y nos vayamos por lo temporal. El problema es dónde ponemos nuestra atención, qué actitud tomamos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Correcto. Así que, bueno, esta persona estaba colocando su confianza en sus graneros, ¿no? Al final la persona muere, ¿no? Al final la persona muere. Y posiblemente con los graneros llenos pierde la vida eterna. Posiblemente, no lo sabemos. Hoy en día hay gente que pierde la vida eterna por colocar su dinero en lugar de Dios. Pero hay gente que también no tiene nada y pierde su herencia terrenal porque no está tampoco puesto su confianza en Dios. Así que me parece que el punto aquí central es tu confianza puesta en el Señor. ¿Es correcto? Es correcto. Tenemos que pensar desde la perspectiva de la eternidad. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Sea rico o sea pobre, ¿qué es prioritario para mi vida? Y entonces irme derechito ahí, no moverme, ¿no? Porque ahí está mi oportunidad de salvación. Y creo que todos deberíamos de luchar por esa verdadera riqueza. Esa es la verdadera riqueza, no hay otra. La gema de gran precio. Así es. ¿Verdad? Un mundo que seduce, ¿verdad? Contra Jesús que nos da vida eterna. Amén. ¿Por quién vamos a ir? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa si les parece bien. Vamos a regresar a esta lección interesante, lección número uno, la influencia del materialismo. Ya regresamos. Bien, estamos listos. Estamos analizando la lección número uno, la influencia del materialismo. Y vamos a entrar al segundo punto, que es engaños sutiles. Y Pastor Abraham, Pastor Edgar, definitivamente la lección nos habla de un punto muy importante. Vivimos en un mundo de materialismo, donde los medios de comunicación, sobre todas las cosas, usan la psicología, usan estrategias para entramparnos en vendernos cosas que no queremos con dinero que no tenemos. Creo que esa es la trampa más grande, ¿verdad? La que todos podemos caer. Sí, si bien es cierto que, pues, como se ha estado mencionando, no es malo, pero cuando eso se vuelve mi obsesión, ahí ya eso se convierte en algo sumamente destructivo, pastores. Pastores, ellos utilizan la sensualidad, como se menciona ahí, para provocar esa obsesión, ¿no? Por decir, yo lo quiero tener a como dé lugar, ¿no? No importa que sacrifique algunas necesidades básicas de mi vida, de mi familia, etcétera, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos bien clara esta dinámica, porque este es un juego psicológico, ¿no? Es un juego de que te tengo que vender a como dé lugar, tengo que venderte algo en el mundo del comercio, y es importante que nosotros aprendamos a entender esta dinámica en la que nosotros estamos. Y entonces, realmente las cosas que adquiramos, podamos saber si son realmente necesarias o si yo puedo prescindir de ellas para un mejor momento. Ahora, uno de los secretos que encuentro en la Biblia está en Juan 15:15, que Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Me parece que cuando yo tengo una conexión directa con Dios, queridos compañeros, Él me da esa fuerza y me da ese discernimiento para saber si realmente la trampa del materialismo está reclamando que yo caiga en ella o no, ¿no? El materialismo, el Dios del materialismo demanda la veneración de todos sus fieles, ¿no? Así que yo tengo que mantenerme conectado con Jesús, ¿no? Pero cuando yo me mantengo conectado con Él, Él me da la fuerza espiritual, la fuerza moral y el dominio propio para poder decir, aunque mi naturaleza me demanda que sí lo quisiera aquí y ahora, yo debo de aprender a someter mi propia naturaleza. Y ahí entonces vamos desarrollando ese músculo, ¿no? Ese músculo espiritual para no caer en esa obsesión en la que mucha gente, lamentablemente, a través de las tarjetas de crédito, a través de los endeudamientos, ¿no? Hoy están, y eso obviamente pues les quita calidad y felicidad en sus vidas. Conectados en Cristo, uno puede siempre mantener en su mente que las cosas eternas son lo más importante, Pastor Abraham. Lo más importante son las cosas eternas. Cuando nos desconectamos de Cristo, podemos caer en ese materialismo que nos arraiga a las cosas terrenales y nos separa de las cosas celestiales. Es difícil, Pastor. Yo considero difícil. Por un lado está Dios, que es invisible. Y por otro lado están todas las cosas materiales que lo podemos ver, que lo podemos tocar y que las queremos porque nos gustan, ¿no? Por un lado Dios nos ofrece lo eterno, ¿no? Y luego hasta cantamos y repetimos, cuando estemos en el cielo gozaremos, ¿no? Bueno, allá en el cielo, pero yo quiero gozarlo ahora un poquito. Es difícil esto. Ahora, los comerciantes, ¿verdad?, son muy inteligentes, se gastan millones de pesos, de dólares en saber cómo llegar a tu mente y crearte necesidades, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el secreto de los comerciantes es eso, crearte necesidades, para que entonces tú creas. Por eso es que el punto le pusimos engaños sutiles, nos engañan y nos dicen, tú necesitas esto. Y lo necesitas ya, porque va a suplir una necesidad que tienes ahora. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces en eso nos enredamos, yo lo quiero ahora. Mira, mira qué oferta tan buena, ¿no? Aprovecha. ¿Lo necesitas? Aprovecha. No, pero está barato. Y entonces lo compramos. ¿Sí? Entonces yo creo, Pastor, que Romanos 12:2, creo que es algo que debemos tener en mente. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos un cambio de mentalidad, porque nuestra naturaleza nos manda a satisfacer nuestras necesidades ya, ahora, inmediatamente. ¿Sí? Y decimos, ¿no? Tenemos el microondas, tenemos cosas instantáneas, comida instantánea, comida rápida. O sea, lo queremos ya. Tengo hambre. Nos parecemos a Esaú, ¿no? ¿Sí? Dame, ¿yo para qué quiero mi primogenitura? Exacto. ¿Eh? ¿Tanto esperar? No, yo que me muero de hambre y mi primogenitura la dejo por allá. No, dame de comer. Lo inmediato, ¿no? Y lo que nos llama la atención, el pastor mencionaba hace rato, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Ya dijimos que está por un lado Dios y por otro lado el mundo, el dinero. ¿Y qué dice aquí? Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, ¿no? La vanagloria de esta vida. Ahí podemos hablar muchas cosas. Consumimos lo que nos gusta, lo que nos satisface. Estamos alimentando nuestro ego, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? La vanidad de la vida. compramos cosas para que seamos mejores que los demás. Yo tengo más que tú. Y eso como que el corazón lo recibe bien. El que los demás nos vean y ya se compró algo mejor que yo. Ah, soy mejor que tú, ¿no? Y entonces los productos que nos ofrecen son símbolos de estatus, de felicidad, de progreso, de éxito. Y nos sentimos así, nos vemos así. Vemos una mujer muy guapa, ¿verdad?, con un vestido así. Oh, si mi esposa se ve así, yo se lo compro, ¿no? Así que entonces, sutilmente nos engañan y nos hacen creer que tenemos necesidad de ciertas cosas para que las compremos ahora, ¿no? Un punto que me llamó la atención, necesidad. ¿Qué es una necesidad? Porque lo que es una necesidad para alguien puede ser un lujo para otro. Estoy pensando, por ejemplo, mencionábamos la historia de María Magdalena. Cuando ella invierte el salario de todo un año en comprar un perfume para ungir a Jesús. Y cuando Judas ve ese derroche de perfume y derroche de dinero, dice, eso lo podríamos utilizar para dárselo a los pobres. O sea, ¿por qué derrochamos? Ella estaba mirando, ¿verdad? Estaba ungiendo al Hijo de Dios. Ella estaba mirando con los ojos espirituales. Estaba invirtiendo su dinero en las cosas eternas. Y Judas dijo, ese es un desperdicio, ¿verdad? ¿Para qué gasta ese dinero? Y suena bonito, ¿no? Porque el argumento de Judas es muy bueno. Pues mejor compremos despensas, ¿verdad? Se lo damos a los pobres. ¿Y a cuántos pobres no hubiéramos dado de comer en este día? Pastor, ¿necesidad? O lujo, ¿no? O lujo. Es correcto. Yo creo que es importante preguntarse. Si yo no adquiero esto, si yo no compro esto, realmente, ¿qué va a pasar, no? ¿Será que si no compro ese auto nuevo, si no compro esa computadora nueva, me voy a morir de hambre? Es decir, la necesito, pues, realmente, ¿no? Y yo creo qué uso le estoy dando. Exacto, va a haber alguna, la utilidad. Yo puedo comprar el auto nuevo. Pero en lugar de usarlo para el engrandecimiento del reino de Dios, lo puedo tener con una capota en el estacionamiento para que no le pase nada, ¿no? Exacto. O puedo utilizarlo para la obra de Dios, y traer visitas a la campaña, visitar a las personas, ¿verdad? No sé, me parece que es un punto importante saber qué voy a hacer con eso que estoy comprando. Es correcto, es decir, no estamos peleados con tener un auto nuevo, no estamos peleados con tener cosas de calidad, siempre y cuando tengan un propósito, siempre y cuando tengan un objetivo, ¿no? Sí, si yo consigo un aparato de estos solo para estar viendo películas profanas, pues ahí caí en ese engaño. Pero una tableta la puedo usar para dar estudios bíblicos, para compartir el evangelio, para hacer evangelismo vía redes sociales. ¿Lo va a facilitar? Y es una herramienta, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas. Entonces, sí es importante, yo creo que yo lo definiría de esta manera, pastor. Cuando yo, como ser humano, defino mi identidad, y la lección lo menciona, uh-huh, en base a las posesiones, ahí estoy perdido, ¿no? Ahí estoy completamente perdido porque mi identidad no deben ser las posesiones. Hay mucha gente que dice, ¿qué tienes tú? Ah, pues yo tengo 3 casas, tengo tantos edificios en renta, tengo tanto en el banco. Y entonces automáticamente nuestra naturaleza dice, ya hiciste algo en la vida, ¿no? Tienes algo en la vida, tienes algo para ti, tienes algo para heredar a tu familia, tienes una posición, un estatus, tienes una empresa, qué sé yo. Pero cuando yo defino mi identidad, no en base a mis posesiones o a mis logros, sino en base a Dios, a Cristo, ahí la cosa cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede pasar como a Job. El hombre tenía muchísimo y en un abrir y cerrar de ojos pierde absolutamente todo, sus posesiones, su ganado, sus hijos, su propia salud. Él se queda sin nada. Pero miren la fuerza que él tiene para decir, Dios dio, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? O sea, aunque era un hombre muy rico, él no tenía basada su identidad en las posesiones, sino en Dios. Ahí está el punto. Así es. Él se identificó como un hijo de Dios. un heredero del reino. Si tu identidad es y eres hijo de Dios, heredero del reino, lo que compres, lo que las posesiones, todo debe contribuir a esa identidad que eres un hijo de Dios. Eso fue lo que pasó con Job, justamente, ¿verdad? Sea el nombre de Jehová bendito. Así es. ¿Verdad? Aunque perdió todo. Y después, aunque él los volvió a tener otra vez, el hombre sigue igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tuviera o no tuviera, no cambiaba nada su relación con Dios. Amén. Es decir, puedo ser pobre o puedo ser rico, pero si mi relación con Dios está bien, yo no tengo ningún problema. No hay ningún problema, insisto, en tener dinero, siempre y cuando mi relación con Dios no cambie por ese dinero. Y puede haber un excelente hijo de Dios siendo rico, un excelente hijo de Dios siendo pobre. O puede ser un excelente hijo de Dios siendo rico y un pobre que está perdido porque como no tiene y no da, pues tampoco es fiel. ¿No es cierto? Sí, tal vez pudiéramos decir, ¿quién eres? Y alguien pudiera responder, bueno, soy un hombre trabajador, honesto, he hecho lo mío, he tenido éxito, ¿verdad? Tengo algunas cosas que lo he logrado a través del trabajo, ¿verdad? Y parece que se oye bien. Se oye bien el discurso. Sí, ¿no? Pero a lo mejor otro contesta, ¿quién eres? Bueno, soy un hombre bendecido por Dios. He recibido de Dios tantas bendiciones, ¿verdad? Y las he utilizado para también ser canal de bendición para otros, ¿no? Así que entonces, ¿cómo vemos las cosas? ¿Con qué nos identificamos? Sí, y insisto en Romanos 12:2, pastor, dice, no os conforméis a este mundo. No pienses como piensa este mundo. Cambia los estándares, ¿verdad? En tu mente de los a los estándares de Dios y no a los estándares del mundo. En el mundo el que más tiene más es, ¿sí? Más vale, ¿no? Para Dios no. Todos somos iguales para Dios. Él murió por todos nosotros. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento nos hará ver las cosas en forma totalmente diferente. Tengo, ¿por qué tengo? ¿No? Porque lo he recibido de Dios. ¿Para qué tengo? Para ser canal de bendición para los demás. Amén. ¿Sí? Dios no me da más para tener más. Dios me da más para dar más. Amén. ¿No? Entonces, la renovación, el cambio de nuestro entendimiento, la madurez espiritual, nos va a hacer que manejemos lo que Dios nos da de forma diferente. Porque el Señor valora ese corazón dispuesto a dar, pastor. Esa viuda que dio las dos blancas, decíamos hace un momento, lo valoró. Puede ser que para la gente pasó desapercibido, o una persona que estaba dando gran riqueza de ofrenda dijo, esa pobre viuda con dos monedas, que puede servir en dos monedas, pero bueno, está bien. Para Dios no. Para Dios dijo, esa mujer dio todo lo que tenía, cuando ustedes están dando lo que les sobra. Para Dios, los motivos del corazón cuentan. Que Dios nos ayude. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 1, la influencia del materialismo. Ya regresamos. Como el sol al amanecer. Bien, estamos listos para entrar a la tercera y última parte de nuestra lección número uno, este nuevo trimestre que nos está hablando de la de las motivaciones del corazón, mayordomía, y la lección uno que habla de la influencia del materialismo. Ya analizamos los primeros dos puntos de nuestro bosquejo, vamos al tercero y último punto, que es amor vacío, amor vacío. ¿Cuál es este amor vacío? Bueno, la palabra de Dios nos dice y nos da varios ejemplos de personas que en lugar de colocar o dar la gloria a Dios, se colocaron la gloria para ellos mismos. Por ejemplo, está el caso de Nabucodonosor cuando en Daniel 4:30 dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? ¿Cuántas veces el ser humano no tiende a esto? El ser humano que sabe mucho, el ser humano que tiene mucho, el ser humano que ha logrado mucho, regularmente se da la gloria a sí mismo. Se olvida de darle la gloria a Dios y es ahí donde piensa la decadencia del ser humano, el corazón vacío, el egoísmo, ¿verdad? El ego, yo hice, yo tengo, yo sé. Y ese es el primer paso hacia el verdadero fracaso. Pastor Edgar. Definitivamente, el diccionario lo define como el narcisismo, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que ocurrió con la caída de Lucifer. Él se creyó mejor que Dios, ¿no? Se creyó más importante, más valioso, más inteligente que Dios, ¿no? Y bueno, el narcisismo, según un diccionario, lo define como una fascinación desmesurada con uno mismo, amor propio o vanidad. Encontramos otro ejemplo en la Biblia que fue el caso de Nabucodonosor, ¿no? Cuando dijo: No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, ¿verdad? Que yo edifiqué. Ahí entonces Nabucodonosor literalmente pierde el piso. Y entonces él se llega a sentir mejor o más importante que Dios. También ahí se menciona que los fariseos llegaron a creer en esta fantasía seductora, según Lucas 18, del 11 al 12. Y bueno, si nosotros no somos cuidadosos con las riquezas, ¿no? Sean muchas o pocas, podemos también caer en este amor vacío, ¿no? Básicamente el amor vacío es creer que el materialismo, cuando impone sus condiciones en mi vida y hace que una persona tenga más posesiones, esta persona llega a autoengañarse creyendo: yo, como tengo más, soy más importante que los demás, ¿no? Exacto. Es lo que pasó con Lucifer. tenía más dones, más talentos que la mayoría de los ángeles. Y entonces él dijo, ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo yo ser semejante a Dios? Y es la misma vieja estrategia del diablo, ¿verdad? Hacernos creer a través de este Dios falso llamado materialismo, que yo puedo ser más importante que los demás porque tengo un mejor auto, una mejor casa, una cuenta bancaria más abultada. O conocimiento. O conocimiento, claro, ¿no? Abarca muchas facetas. Es importante entonces tener cuidado con esto y darnos cuenta, ¿no? Como dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Cuidado, dice mi versión, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno que cumplas. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y la habites, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo, según Deuteronomio capítulo 8 del 11 al 14. ¿No? Hay que tener un equilibrio en la vida, ¿no? Lo más importante en la vida de los seres humanos es Dios y hay que darle la gloria. Y cuando uno hace eso, uno entonces entra en esa actitud de reconocimiento. Y para mí ese es como un antídoto, ¿verdad? Una vacuna que me blinda, que me cuida para no caer en este engaño sutil del enemigo, ¿no? Y caer en ese amor vacío. Qué hermoso reconocer que somos mayordomos y no dueños. Así es. Qué vacuna tan importante contra el egoísmo, Pastor Abraham. Sí, Pastor. La raíz del pecado es el egoísmo, ¿no? El egoísmo es la base del primer pecado, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ezequiel capítulo 28 describe así a Satanás. Sí. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y dice el versículo 17, Ezequiel 28, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era sabio, era inteligente, era bello, era perfecto. Entonces, si es perfecto, es bello, es inteligente, pues merezco algo más, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? El egoísmo dice, yo merezco más. Más. El problema es que tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y el que tiene más, ¿sí?, es más propenso a pensar en eso. Uh-huh. Yo merezco más porque soy más, porque tengo más. ¿Sí? Ese es el problema del egoísmo. Y entonces nos lleva a pensar a que merecemos cosas que no tenemos. Lucifer era un ser creado, pero mira lo que dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión al lado norte me sentaré, sobre las alas, a las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Uh-huh. Y es una locura esto, ¿no? Ya perdió la cabeza pensando que puede ser igual a Dios. Uh-huh. Porque me lo merezco. El egoísmo es eso, tener un alto concepto, ¿sí?, del que debemos de tener. Por eso es, hace rato citamos Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos debemos renovar nuestro entendimiento. Y de la primera cosa que viene a nuestra mente cuando nuestra mente es transformada es el versículo 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, ¿sí?, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas, hermano, que eres lo último aquí, ¿no? No te creas. Eres un ser creado con tendencia pecaminosa y necesitas un Salvador, que es Cristo Jesús, como todos nosotros. Y todo lo que tienes, tu conocimiento, lo que posees, viene de la mano de Dios. No te olvides de eso. Así, todo don perfecto. Y decías, todo lo que tú tienes viene de Dios. Y decías tú, Pastor Abraham, y el que tiene más está más en deuda con Dios. Claro, ¿no? Si tú tienes más, ya sea recursos, conocimiento u otras cosas, si tú tienes más deudor eres porque Dios te lo dio a ti, uh-huh, para bendecir a los demás. Y si tienes más, es que tienes que dar más y más deudor eres. Eso es a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y más cuentas te van a pedir? Sí, también. Porque se te dio más. ¿Se le dio más? ¿A que le dieron 5 talentos? Pues tuvo que traer 10, no trajo 6, trajo 10, ¿no? Así que pensemos con cordura. Pensar con cordura es, Dios es el que merece la honra y la gloria. Amén. Hay una cita de Alza tus ojos, página 241, que dice: los seres humanos están constantemente tentados a considerar que cualquier influencia que hayan obtenido es el resultado de algo valioso que hay en ellos mismos. El Señor no obra con ellos, puesto que no dará a ningún ser humano la gloria que pertenece a su nombre. Dios pondrá a cada uno bajo su supervisión para que reconozca que al Señor pertenece toda la gloria y todo su éxito. Amén. ¿Qué vacuna, Pastor? Completamente, completamente. Y tenemos que tener, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de contentamiento, ¿no? Porque el materialismo es eso, ¿no? Nunca te hace tener contento. Tengas mucho más, te pide más, más. Nunca está contento alguien que vive bajo las directrices del Dios del materialismo, ¿no? Pero cuando yo logro tener esa actitud que seguramente proviene de Dios, que es el contentamiento, sea que tenga mucho o poco, voy a estar feliz, ¿no? Porque mi felicidad no está subordinada a la cantidad, ¿sí? No está subordinada a la cantidad, sino está subordinada a un corazón agradecido con Dios, ¿no? Hay un salmo que me gusta mucho, que es un texto del Salmo 116:12, que también serviría como antídoto. Dice: ¿qué daré a Jehová por todas sus bendiciones para conmigo? Es una pregunta. ¿Qué daré a Jehová por todas sus bendiciones conmigo? Salmo 116:12. Cuando yo tengo esa actitud, en vez de preguntarme qué voy a recibir, qué me van a dar, sino más bien, ¿qué voy a dar yo a Dios a través de esa persona, que ese indigente en la calle, de esa familia necesitada, de ese miembro de iglesia que está pasando por una necesidad? Ahí entonces yo tengo ese antídoto que me cuida, y entonces yo voy a ser la persona más feliz del mundo. Ahí está el reto entonces. Tampoco Dios quiere que sus hijos sufran, ¿no? Ni que padezcan aquí, ¿no? El meollo del contentamiento es: soy feliz con lo que tengo porque Dios me lo da así. Ahora, eso no quiere decir que no pueda yo prosperar. Me voy a preparar, voy a estudiar con la bendición del Señor, y mientras más preparado, pues puedo progresar, pero siempre guiado por la mano del Señor. Amén. ¿Sí? Y soy tan contento ahora como cuando Dios me va a dar más bendiciones. ¿Sí? Es decir, en cada estadio seré fiel. Contentos. Amén. Fiel y contento. Amén. Piedad con contentamiento, dice el apóstol. Correcto. ¿Sí? Ser puros, ser santos y contentos. Con Amén. Porque hay santos que no son felices, contentos. Hemos llegado al final de nuestra lección. Ha sido una lección muy edificante, muy reflexiva. Que Dios nos ayude a poner en práctica estos conceptos y a vivir para su honra y su gloria. Vamos a concluir, si les parece bien, como hemos acostumbrado, con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, como un mensaje final para todos los que nos escuchan. Y de paso, gracias a todos los hermanos que escuchan este repaso y lo siguen. A veces hemos omitido el asunto de los saludos, Pastor, pero la gente, donde quiera que vamos, mándenos saludos. Les mandamos un saludo y un abrazo a todos los que nos siguen en este repaso, que son varios miles. Que Dios les bendiga y que siga siendo su vida edificada con este programa. Pastor Edgar. Gracias, Pastor. Bueno, yo aprovecho para mandar un saludo a mis padres allá en Baja California, ¿verdad? Ellos siguen este repaso, y varios amigos también. Y mi frase o mi último pensamiento sería que no tengamos una actitud condenatoria contra el materialismo, contra el dinero o las posesiones, ¿no? Porque nosotros estamos en este mundo y vivimos en un mundo material, ¿no? El problema no es el dinero ni las posesiones, porque no podemos vivir sin ellos. Lo necesitamos para suplir nuestras necesidades. No hay nada de malo en eso. El problema es la actitud que a veces tomamos con el materialismo, ¿no? Si eso se vuelve mi Dios, si eso se vuelve la razón de mi vida, si se vuelve mi obsesión, ahí entonces yo haya puesto mi confianza en ello, cuando debemos tener siempre nuestra confianza en Dios en medio de nuestras posesiones que Él nos haya permitido dar. Así que cuando yo tengo una actitud de reconocimiento de que de quién vienen todas las bendiciones, el Señor me va a blindar contra eso y entonces yo podré ser feliz, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor. Muy amable. Pastor Abraham. Sí, Pastor, se mencionaba aquí en este repaso de la lección que el materialismo es tenemos y más queremos, más y más y más. Y no hay llenadero para eso, uh-huh. ¿No? Pongamos esto, pero con Dios, dice un himno precioso, ¿no? Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su santidad tener, más de su espíritu gozar, ¿no? Más de Jesús, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Que el que nos posea sea Cristo Jesús. Amén. Y que siempre sintamos deseos de tener más de Él. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pues uno de mis textos preferidos, que ya lo hemos leído, guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos. No sea que comas hasta saciarte, edifiques buenas casas para vivir, tus vacas y ovejas se multipliquen, tu plata y tu oro abunden, aumente lo que tienes y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. No te olvides, fuiste sacado de la esclavitud. Y todo lo que tienes es gracias al poder de su mano. Amén. Que nunca nos olvidemos de eso y que vivamos dependientes de Dios. Y lo que Él nos da, no nos cansemos de darle a Dios, porque Dios nunca se cansará de bendecirnos. Que Dios nos bendiga. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de esta interesante lección. Las motivaciones del corazón, mayordomía. De eso vamos a estar hablando. Dios les bendiga.